Estamos en el séptimo día de la novena, en honor de San Maximiliano María Kolbe. Hoy quería recordar el número que le pusieron a San Maximiliano. Le asignaron el 16.670. Ese fue el número que tenía de prisionero. El sargento polaco por el cual San Maximiliano se ofrece y entrega su vida, ya hacía más tiempo que estaba en Auschwitz, y tenía tatuado, cuenta él, en su brazo, el número 5.659. Es tremendo. No solamente es tremendo todo lo que vivieron estos hombres, las torturas, el campo de concentración, sino eso, ser reducidos a un número, ni siquiera nombre. Esto evidentemente que no era casual, además de una necesidad que tenían de tener control y de contar a las personas, pero es destructivo y muchas veces más destructivo que la misma tortura. Encima, para que no les quedasen dudas, el comandante Fritz, cuando los recibe, les dice: os aviso que vinisteis no a un sanatorio, sino a un campo de concentración alemán, del cual la única salida es el horno crematorio. Diciéndolo así, con burla. Pero más allá de la tortura, un número. Ya no tenés identidad, no sos nadie. El mismo uniforme para todos, sin ningún privilegio, un número. Esto es tremendo en estos totalitarismos y en estas persecuciones, pero que también se dieron con el comunismo. Además de los millones de muertos por el comunismo, pero esta misma situación, la anulación de las libertades y de las personalidades. Pero también tenemos que entender que la sociedad consumista nos reduce también a eso, a un número. Tal vez no me azotan o no me castigan como a estos en el campo de concentración, y sin embargo soy un número. Es decir, valgo lo que valen mis compras. La propaganda trata de convencerme de que es bueno comprar tal o cual producto, pero no les interesa mi vida, me venden un producto. Otras veces lo que los otros ven es un voto, yo soy un voto. No importa mi vida, mi historia, mi dignidad, soy un voto más que es necesario para ganar. Y estamos en la misma, anulando personalidades, anulando libertades, reduciéndonos a números. Esto mismo, también es bueno pensarlo, se da en un ambiente o en una familia donde reina el egoísmo. Aunque sean personas correctas, buenas personas, pero cuando hay egoísmo, cuando cada uno busca la suya, y se da esto. No termino de reconocer la dignidad del otro. Lo necesito al otro, o lo uso al otro. Pero en definitiva lo que me interesa es mi vida. ¿Cómo responde el santo, todo santo, pero en este caso San Maximiliano, frente a esa anulación? De dos maneras, que es lo que queremos ver hoy. En primer lugar, mostrando claramente, yo no soy un número. Hay alguien que ha pensado en mí. Hay alguien que me ha amado con nombre y apellido. Alguien que se ha jugado por mí. Entonces, el santo es bien consciente de la mirada de Dios sobre él. ¿Cómo dependemos de la mirada de las personas? Cuando un niñito va creciendo, va creciendo bajo la mirada de sus padres. Esas miradas le dan seguridad. A él le traen seguridad y alegría. De una manera especial, y eso lo saben bien, es tan importante la mirada del papá. Porque la mirada del papá es la que suele dar como más seguridad. La mamá tiende más a sobreproteger. El papá protege, pero también enseña a volar. Entonces, un niñito que está en edad de cruzar la calle y la mamá tal vez le dice, bueno, te cruzo yo. El papá, al contrario, dice, no, mirá a la derecha, mirá a la izquierda, no viene nadie. Bueno, dale, cruzá. Ese niñito vuela, cruzó solo la calle, pero está sostenido por una mirada fuerte. Bien, pero la mirada de la madre, la mirada del padre, complementándose, van sosteniendo y le van dando estructura a esa personalidad, de ese niño, de ese joven. Eso, con el correr del tiempo y cuando va viniendo la madurez, la adultez y la madurez cristiana, se empieza a encontrar de una manera especial en la mirada de Dios. Porque me empiezo a dar cuenta que no hay ninguna mirada humana capaz de sostenerme siempre o de darme el sentido de las cosas. Ninguna mirada humana capaz de compadecerse y de conocer las penas más profundas de mi alma, salvo la mirada de Jesucristo, la mirada de la Virgen. Por eso los santos no se dejan anular la personalidad, aunque les pongan un número en la camisa de presidiario, como a San Maximiliano Kolbe. Hay una personalidad fuerte de una buena familia, ciertamente, de buenas relaciones humanas, pero sobre todo una preciosa relación con Dios, una relación tan tierna con el Padre, una relación tan tierna con la Inmaculada, con la Virgen Santísima. Eso es lo que sostiene. Y le pasa al mismo Kolbe. Él, ya religioso, en los lugares que había fundado la ciudad de la Inmaculada, muchas veces tuvo incomprensiones. O sea, no lo entendieron, lo criticaron, pero los mismos religiosos, humanamente hablando, son esos momentos donde uno dice, pero si viene todo abajo, todo lo que yo he hecho por ellos, ahora no me lo entienden. Nada de eso le quitó la paz. Además de una humildad heroica, aceptando todas las correcciones, aceptando injusticias, cambios de destinos, todo, aceptando humildemente, pero con una fortaleza en su personalidad, sostenido por la mirada de la Inmaculada. De esa manera somos capaces de escaparle a la esclavitud que por ahí nos pretenden imponer, de cualquier tipo de esclavitud que se hable. O estoy en contacto con una personalidad manipuladora que me ahoga, me quita libertad, o un ambiente de manipulación, o en una sociedad que permanentemente se está manipulando con el temor, con los premios, con el dinero, con los escraches, con lo que sea, pero me están manipulando. El hombre de Dios se mide con la mirada de Dios y con la mirada de la Inmaculada. Esto es lo que entiende muy bien San Maximiliano María Kolbe. Y es en esa mirada que va encontrando el sentido de las penas y el sentido de su vida. Es esa mirada de la Inmaculada lo que le da seguridad. Y aunque los otros no le reconozcan las cosas, no importa, él sabe que trabaja para ella. Tiene un trato tan personal. Por eso, nadie que realmente ame a la Virgen se puede sentir un número. Puede ser que yo tenga una devoción superficial, que no alcanza a hacer todavía una amistad con ella, o el auténtico sentido de filiación. Pero en la medida que voy profundizando, claramente no me siento un número para ella. No soy uno de los tantos millones de hijos de María, un número más. No, soy su hijo. Se juega por mí. Está feliz conmigo, con que yo le rece, con que yo me acerque. San Maximiliano aconsejaba, cuando te pongas a leer algo sobre la Inmaculada, estudiá, lee, dice, pero no olvides que en ese momento entras en contacto con un ser viviente, alguien, una persona que te ama, un ser puro, sin ninguna mancha. Ella entonces te va a manifestar a través de los pensamientos que leas y te comunicará convicciones, sentimientos que ese mismo autor busca provocar, pero ella te va a provocar cosas más bellas todavía. Ella solo debe atraer tu corazón hacia sí con el amor. Recuerda, por lo tanto, que todo el fruto de la lectura depende de la oración a ella. Entonces, para escaparle a esa tentación de perder la libertad ante las cosas o ante lo que sea, sentirme mirado por Dios, sentirme mirado y amado por la Virgen Santísima. Así los santos han tenido ese trato, esa relación tan personal. Justamente, no es la relación de un número. Cuando Juan Diego, ahora santo, San Juan Diego, aquel indiecito al cual se le aparece la Virgen de Luján, se iba preocupado por la salud de su tío, que estaba moribundo, y deseaba un sacerdote, la Virgen le sale al cruce. ¿Y cómo le habla la Virgen? Palabras que tantas veces las podemos sentir que nos la dice a nosotros. Juanito, el más pequeño de mis hijos, oye, ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asuste y afluje. No se turbe tu corazón, no temas. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy yo tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más necesitas? O hablando Santa Gema de Galgani con la Virgen Santísima, en una aparición que tiene la mística italiana, le dice como explotando de gozo, mamma, mamma mía, cuánto gozo llamándote mamma, cuánto gozo llamándote mamá. ¿Lo ves? Me salta el pecho como cuando recuerdo a Jesús, le dice así tiernamente Gema. Y la Virgen le responde, tú gozas llamándome mamá y yo exulto llamándote hija. Esto es una cuestión de fe. Tengo que creer esto, que soy alguien para Dios, que soy alguien para la Virgen y no un número. Porque yo no tengo ninguna aparición de María Santísima. No necesito tener esa aparición. Después de que Jesucristo desde la cruz me ha encomendado a ella, después que ella permanentemente ha estado diciendo, he aquí la esclava del Señor, y ha aceptado todas las consecuencias que tenía ser madre de Jesucristo y madre de nosotros, pecadores. Así, tú gozas llamándome mamá y yo exulto llamándote hija. San Maximiliano María Kolbe decía, dejémonos conducir cada vez más perfectamente por la Inmaculada, a donde ella quiera llevarnos y como ella quiera. Porque claro, este es el precio. Si me enorgullece y me alegra sentirme alguien para ella y que es mi madre, bueno, entonces déjate conducir por esa madre. San Maximiliano es un niño libre en la falda de su mamá y va para donde ella quiera. Reina mía, señora mía, reza cuando lo están llevando al búnker de la muerte. Se va acordando, todas estas cosas las habían hablado en la oración. Reina mía, has mantenido tu palabra. Es para esto que yo he nacido. Y el mismo San Maximiliano va alentando a los otros prisioneros a que tengan esa confianza tierna, filial, en la Inmaculada. Tener confianza en Inmaculada, ella os ha de ayudar a perseverar. Y finalmente, frente a ese número, el 16.670, anulado, San Maximiliano se levanta, bien personal, personalidad fuerte, valiente, hijo de María, hijo de Dios Padre. Y era tan fuerte la personalidad dentro de su dulzura que van a contar a algunos prisioneros que se salvaron que los mismos guardias alemanes no le podían sostener la mirada. En algunos momentos cuando se le acercaban, estando ya escuálido, casi un esqueleto, o le acercaban algo para comer, le decían, baje la mirada, no nos mire así. Y era una mirada dulcísima, pero de una profundísima personalidad, una mirada que penetraba el alma, una mirada de un hombre de Dios. Bien, justamente, esa es la segunda respuesta que tiene el santo frente a esa tentación de anular la personalidad. No solamente sentirse fuertes, mirados por Dios y por la Inmaculada, sino aprender a mirar así a los demás. Él no los mira como un número. Él no los mira como un huevito más en un maplet lleno de huevos. Aprende a mirar a la persona con sus dramas, con sus dolores. Por eso tiene una caridad tan penetrante y no solamente porque entregó la vida por ese sargento polaco. Eso no fue más que la frutilla del postre. Eso no fue más que el acto heroico que vino a coronar una larga vida de caridad heroica. Así, va a contar un médico que estaba ahí como prisionero. En el campo casi no se notaban manifestaciones de amor al prójimo. Había mucho egoísmo, movido por la misma necesidad. Un preso rehusaba a otro un mendrugo de pan. En cambio, San Maximiliano no, además de dar la vida por un desconocido. Las 10 personas pasaron ante nuestras filas, va a declarar otro prisionero, Maximiliano, y los otros 9 que iban al búnker del hambre. Y entonces observé que el padre Kolbe seguía por último y sostenía a tientas a otro de los condenados. Él se caía de débil, pero sostenía a otro más débil todavía. El otro no era capaz de caminar con sus propias fuerzas. Así entonces, la caridad personal, inclusive con respecto a los mismos enemigos, va a decir, muchas veces se exhortaba a ponerse con toda la milicia de la Inmaculada a luchar contra los enemigos de la Iglesia, contra la masonería, contra todos los planes diabólicos de las logias masónicas. Y sin embargo, era con las armas del Evangelio, con la fortaleza del caballero medieval, con la intrepidez del soldado de Cristo, pero con la caridad del Evangelio. Él decía, se puede hacer mucho más con el conocimiento personal que no con críticas violentas arrojadas desde lejos. Estoy convencido de que esta manera es posible alcanzar a muchas personas de buena voluntad, las que pueden también ser nocivas, pero más por ignorancia que por mala fe. El acercamiento personal a otro quita del medio muchos prejuicios recíprocos. Y así buscaba acercarse inclusive a los que pensaban distinto o a sus propios enemigos. Y como respuesta a la brutalidad que estaban recibiendo de los guardias de la prisión, San Maximiliano era siempre obediente, manso y lleno de perdón. Le aconsejaba a sus compañeros que además de confiar en Inmaculada, que perdonasen. Confíen en ella y perdonen. Amen a sus enemigos, oren por los que os persiguen. por esa caridad personalísima. Y esto lo declara Juan Pablo II cuando era cardenal en Cracovia, porque se da cuenta de la situación, además de seguramente algún otro dato, que San Maximiliano no solamente se ofrece para salvarle la vida a este sargento polaco, sino que también se ofrece para acompañar a morir a los otros 9, que iban a morir de una manera espantosa y obviamente sin ningún sacerdote que los asistiese. La caridad tan personal busca tocar a uno y a otro. Finalmente, miren la delicadeza también de la caridad de Paul, por ejemplo, con su madre. Tiene una relación muy hermosa con su madre. Él cuenta que la mamá le había salvado la vocación porque él, que tenía tan claro el deseo de servir a Dios, parece que en un momento del seminario franciscano tuvo algunas dudas. Inclusive se le planteó seguir la carrera militar, porque claro, tenía realmente fibra de hombre de combate y estaba en riesgo su nación. Así que se había planteado él y su hermana de salir del seminario y entrar a la vida militar. Ya casi lo tenían decidido. Ese día llegó la mamá a visitarlo. No alcanzaron a darle la noticia porque la mamá venía con una sonrisa de oreja a oreja a contarles otra noticia, que el tercer hermano había decidido entrar también con los franciscanos, había decidido entrar al seminario. La vieron tan contenta que esto lo frenó. Pero después de eso, esto les hizo pensar la locura que estaban haciendo, no solamente porque sería una tristeza para su madre, sino porque era justamente una locura escapar de una vocación tan clara, tan definida, como la que tenía San Maximiliano. Así que siempre iba a agradecer a esa visita de su madre. Han pasado años, tantas peripecias y persecuciones, momentos de distancia física, obvia, con su madre, pero siempre la referencia muy personal a su mamá. La última carta que le escribe a su madre desde el campo de concentración, 2 meses antes del martirio, del 15 de junio de 1941, apenas unas pocas líneas. Obviamente eran todas cartas públicas, seguramente la mayoría no llegaban, pero esta, por la providencia de Dios, llegó. Tenía que llenar bien claramente todos los datos. A María Kolbe, Cracovia, escrito desde Auschwitz, el remitente Raimundo Kolbe, que era su nombre de pila, matrícula 16.670. Ahí tenía que poner su número. Y le pone, seguramente sabiendo estas eran las últimas palabras en vida: mi amada mamá, a finales de mayo llegué en un convoy ferroviario al campo de concentración de Auschwitz. Aquí todo bien, todo bien. Evidentemente, que nadie podría decir, acá está todo bárbaro. Pero tampoco podía ponerle una angustia a su pobre y anciana madre. Y aparte, no está mintiendo San Maximiliano, es un hombre de fe. Es un hombre que sabe muy bien que está en manos de Dios y que todo sucede para bien de los que aman a Dios. Así que acá todo bien. Acá todo bien. Él se ofreció por sus hermanos. Él se lo ofreció a la Virgen Inmaculada para ser instrumento de ella. Y ahora ella lo está usando. Así que acá todo bien. Maximiliano, no le mienta a su madre. Amada mamá. Nuevamente la palabra, amada mamá. Estate tranquila por mí y por mi salud. Más de 10 años o más de tuberculosis, ¿no? Pero estate bien, tranquila, porque el buen Dios está en todas partes y con gran amor piensa en todos y en todo. Sería conveniente que no me escribas antes de que yo te mande otra carta, porque no sé cuánto tiempo estaré aquí. Efectivamente, 2 meses. y partió para el cielo. Con saludos cordiales, Kolbe Raimundo. Así entonces, el hombre de Dios, el Hijo de la Inmaculada, con esta caridad tan personal, mira a los ojos a sus enemigos, le llama a su madre, querida mamá, alienta, sostiene hasta físicamente a un compañero que se desvanece, se quita la comida a sí mismo para darle la comida a otro, da la vida por un amigo. Vamos a pedirle a María Santísima también que nos conceda esta gracia. Primero, de que sea cada vez más fuerte nuestra certeza, nuestra seguridad de ser amados por la Inmaculada. Que nos sintamos grandes, según lo que somos, imagen y semejanza de Dios, hijos de María. Aunque el mundo me rechace, aunque las personas no me aplaudan o no me reconozcan, pero ella sí. Pero que yo también aprenda a tratar a los demás de la misma manera que ella me trata a mí.